dijo Jar, me dijo Jar. Para estar comunicado, me dijo Jar. Hay que comprarse mi hermano, hoy mismo un celular. Hay que comprarse mi hermano, hoy mismo un celular. Que lo conecte con todo y hasta la luna poder llamar. Que lo conecte con todo y hasta la luna poder llamar. Que lo acompañe en el campo cuando salga a galopar. Que lo acompañe en el campo cuando salga a galopar. Pero no se me equivoque si en la iglesia llega a estar. Quédese bien tranquilito y apague su celular. Escucha la voz de Dios y dale a él su lugar. Y conéctese esa línea a la línea celestial. Y conéctese esa línea a la línea celestial. Veinticuatro horas tiene el día para caminar, 24 horas tiene el día para caminar, y solo 2 horas pide Diosito en este lugar, y solo 2 horas pide Diosito en este lugar. Aprovecha bien el tiempo si te ha venido hoy a gozar. Aprovecha bien el tiempo si te ha venido hoy a gozar. Y olvídate por un rato de tu lindo celular. Y olvídate por un rato de tu lindo celular. Escucha la voz de Dios y dale a él su lugar. Y conéctate a esa línea, a la línea celestial. Escucha la voz de Dios y dale a él su lugar. Y conéctate a esa línea, a la línea celestial. Y conéctate esa línea a la línea celestial. Y conéctate esa línea a la línea celestial. Y conéctate esa línea a la línea celestial. Y conéctate esa línea a la línea celestial.